Una niña dormía plácidamente en su cama cuando un ruido proveniente del pasillo la despertó. Pensando que no era nada, intentó dormirse de nuevo, pero entonces... La pobre niña abrió lentamente la puerta, aterrorizada. Pero la sombra que vio, seguida de un gran golpe, no le permitió terminar de abrirla. Cerrando de un portazo, se dirigió corriendo hacia su cama, escondiéndose bajo las protectoras sábanas. ¡Niña! ¡Niña! La pequeña se aterrorizó al escuchar semejante voz. ¡Ayúdame! La pobre no sabía qué hacer. Finalmente, se armó de valor y volvió a dirigirse hacia la puerta. La abrió lentamente. Niña, no te quedes ahí pasmada y ayuda a tu abuela a levantarse. La abuelita de la niña estaba resfriada y apenas podía hablar. Y con muy mala suerte, se cayó en el pasillo intentando ir al servicio a medianoche.